La gruta de Sebastopol. Gruta venerada. Se encuentran figurillas votivas en 5 kilómetros a la redonda. El viajero puede comer carne salada en un kiosco junto a la entrada. Oh, gruta de Sebastopol. Las joyas en tus manos y pies refulgen cuando todo lo demás es bruma y correlación. Oh, tus adyacentes. Oh, el verano. Atención. Gruta de Sebastopol. Pol, pol, pol. Atención.